Pues bienvenidos a todos. Para los que están escuchando la grabación, pues tened paciencia, por favor, porque en este taller va a ser mucha interacción. Entonces no sé si vosotros decís algo, no sé si las personas que escuchan luego la grabación van a enterar. Sé de lo que decís, pero... Vale, muy bien. Hay dos páginas, ¿vale? De dos lados. Entonces tenemos cuatro folios. Aquí es la gotera, ¿eh? Aquí mismo. Muy bien, muy bien. Una gotera continua. Sí. Una gotera continua. Vale, muy bien. Sí, sí. Vale. Pero ¿cómo me están grabando, Felipe? No. Muy bien. Sí, un folio cada uno de estos y luego va otro y un folio de cada uno. Las familias van a compartir, ¿no? Sí, eso es la cosa. Solamente, mira, para que sepáis, solo 12 personas se apuntaron. Yo hice 20 copias. Entonces, sí. No digo nada más. Sí. Muy bien. Muy bien. Pues el tema no es el libro de Apocalipsis. Guillermo estaba diciéndome, pues 2 horas, poco tiempo para cubrir Apocalipsis. Pues imposible, imposible. Pero solo vamos a tratar algunos temas teológicos. Y luego, o entre medio, si tenemos tiempo, lo que quiero hacer es usar algunas de las cosas que aprendemos. Y si tenemos tiempo, vamos a pasar por el capítulo 13 de Apocalipsis y podemos ir explicando, estudiando lo que hay en ese capítulo, utilizando algunas de las cosas, algunos de los principios que hemos aprendido, ¿vale? Ahí. Eso sí tenemos tiempo. Hay 4 puntos teológicos que quiero cubrir. Son los temas de lo que Apocalipsis enseña acerca de Jesús. Luego, número 2, es el Satanás imita a Dios, o las muchas parodias que vemos en Apocalipsis. Luego, 3, la Nueva Jerusalén. Vamos a hablar de eso. Y luego, la protección espiritual del creyente. ¿Vale? Pero antes de empezar eso, vosotros tenéis que entender cómo me acerco a Apocalipsis, ¿vale? Porque realmente es uno de los libros al que hay más desacuerdo en cómo debemos acercarnos a ese libro. Entonces yo voy a deciros cómo yo me acerco al libro. Y luego podemos hablar de eso. A lo mejor hay desacuerdo. Está bien, no pasa nada. Y vamos a seguir adelante, ¿vale? Pues yo voy a empezar orando. Pues muchas gracias, Señor, por este libro tremendo que tú nos has dado. Gracias, Señor, por todos los mensajes, todo el material, todo lo que entendemos y aprendemos acerca de ti por medio de este libro. Ayúdanos, Señor, a evitar tantos errores del pasado en que cristianos que tienen diferentes posturas sobre Apocalipsis no podían aprender uno del otro, sino que solo podían discutir, Señor. Pues ayúdanos a encontrar el terreno donde nosotros sí podemos estar de acuerdo. Y, Señor, ayúdanos a salir edificado de este tiempo, pero también de preparados para avanzar en nuestro estudio de este libro. En nombre de Cristo, amén. Amén. Pues muy bien, entonces, como veis, los apuntes están numerados, entonces no debe ser muy difícil seguirme. Vale, hay algunas cosas que tenemos que entender acerca de Apocalipsis, para entenderlo bien, ¿vale? Primero, si no tienes en cuenta el hecho de que Apocalipsis está aludiendo constantemente al Antiguo Testamento, no vas a entender el libro. Pero digo constantemente, no, es muy difícil leer dos versículos seguidos en el libro de Apocalipsis sin encontrar una alusión al Antiguo Testamento. Las personas dicen que Apocalipsis es muy difícil. Pues claro, una de las razones es porque no conocemos el Antiguo Testamento. Eso es una de las razones por las que es difícil. Entonces, es muy importante tener un buen comentario a tu lado cuando lees el libro para que el autor puedes decirle, pues mira, Juan está aludiendo a este pasaje o este otro pasaje. A veces dos o tres pasajes en el mismo versículo, ¿vale? Así que, para ver esto, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a Apocalipsis 4, los versículos 6 a 8. ¿Qué? El contexto es que Juan está, pues, en la sala del trono de Dios. Al principio del versículo, capítulo 4, él, pues, ha subido al cielo y está viendo todo, desde la postura del cielo. Y entonces ve algo increíble. Entonces está describiendo el trono y dónde está el trono. Y dice, alrededor del trono, bueno, lo que vamos a hacer es, ¿qué alusiones al Antiguo Testamento encontramos en estos versículos? Versículo 4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en los tronos 24 ancianos. ¿Estoy equivocado? ¿Sí? 6, perdón, estaba leyendo el versículo 4. Vale, versículo 6. Delante del trono, es el trono de Dios, había como un mar transparente, semejante al cristal. Y en medio del trono, y alrededor del trono, cuatro seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo ser era semejante a un becerro, el tercer ser tenía el rostro como el de un hombre, y el cuarto ser era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes, cada uno de ellos con seis alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, ¿cuáles son los pasajes del Antiguo Testamento al que está aludiendo? Y en este primero he puesto algunos de los pasajes, pero sin buscarlos, ¿vosotros podéis pensar? Vale, Ezequiel, dime, ¿qué de Ezequiel? Cuando Ezequiel ve al Señor rodeado un trono con ruedas y con seres, ¿cómo ponen? Sí, una gran visión que tuvo Ezequiel, podemos leer de eso en el capítulo 1 y el capítulo 10 de Ezequiel. Y entonces, cuando está describiendo los querubines que están, que tienen el suelo por encima de sus cabezas, y el trono de Dios está por encima del suelo, pues Ezequiel describe los querubines. Y están muy, muy parecidos a estos, ¿vale? ¿Alguien quiere leer? A ver, por ejemplo, vamos a leer parte de eso, Ezequiel 1, 5 a 21. A ver, Carlos, ¿quieres? Vale. Ezequiel 1, 5. Entonces, Ezequiel está describiendo la visión. En su centro había figuras semejantes a cuatro seres vivientes, y este era su aspecto. Tenían forma humana. Tenía cada uno cuatro caras y cuatro alas cada uno de ellos. Sus piernas eran rectas y la planta de sus pies era como la planta de la pezuña del ternero y brillaba como bronce bruñido. Bajo sus cuatro lados tenían manos humanas en cuanto a las caras. Versículo 10. y la forma de sus caras era como la cara de un hombre. Los cuatro tenían cara de león a la derecha y cara de toro a la izquierda, y los cuatro tenían cara de águila. Entonces, en la visión de Ezequiel, hay cuatro querubines y cada uno tiene cuatro caras y cada cara es diferente, ¿vale? Cara de humano, cara de becerro, cara de león, ¿no? De león y cara de águila. En Apocalipsis hay cuatro seres, pero no son iguales, pero tienen esas características, ¿vale? Uno parece un león, otro un becerro, otro hombre. Vosotros sabéis, ¿no?, que en las catedrales, que muchas veces tú puedes ver figuras de los cuatro evangelistas. Y cada evangelista tiene un símbolo, ¿verdad? Un animal que está asociado con él, ¿sí? ¿De dónde sacan eso? ¿De aquí? ¿De Ezequiel? Sí, de uno. Mateo es... ¿Quién es su animal? ¿Quién es su símbolo? Mateo. No, bueno, no me acuerdo. Pero cada uno, con Mateo es el águila, por ejemplo, y Marcos es el becerro. No, Marcos es el león. Vale. Vale. Muy bien. Pues mira, entonces, Juan, en su visión, él ve algo y está aludiendo a esa otra visión. ¿Qué es lo que las dos visiones tienen en común entre Juan y Ezequiel? En cuanto a, no en cuanto a los animales, pero en cuanto a la visión es de qué. ¿Qué es la visión en Ezequiel? Es una visión de qué. De seres extraterrestres. Sí, pero más general. ¿Qué está viendo Ezequiel? La gloria de Dios, su trono. Y aquí, Juan, en Apocalipsis, está viendo el trono de Dios. Y estos seres humanos están ahí, ¿sabes? Probablemente simbolizando todos los seres vivientes en el mundo, no sé, que esos seres representen a todo hombres, animales, aves, y están glorificando a Dios. No sé exactamente. Pero lo que quiere decir es que también Isaías 6 es otro pasaje. Vamos a Isaías 6. Isaías 6. En la visión de Ezequiel, los querubines tienen cuatro alas. Pero en la visión de Apocalipsis, tienen seis alas. ¿Okay? Vale, vamos a leer la visión de Isaías ahora, Isaías 6. ¿Alguien puede leerlo? Isaías 6. ¿Desde el principio qué? Sí. Visión y llamamiento de Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus espaldas le daban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y quiciales de las puertas se estremecieron, y con la voz que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, tocando con él sobre... Vale, eso es suficiente. Gracias. Gracias, Jorge. ¿Qué es lo que ves en este, lo que Jorge acaba de leer, con nuestro pasaje en Apocalipsis? ¿Cuáles son las alusiones en Apocalipsis a esto de Isaías? Las alas. ¿Cómo? Las alas. Las alas. ¿Cuántas alas hay? Seis. Los querubines de Ezequiel tienen cuatro. Los serafines de Isaías tienen seis. Y los seres vivientes de Apocalipsis tienen seis. Pero los seres vivientes tienen las caras de Ezequiel, ¿sabes? Eso es lo que digo, es que esta visión realmente está cogiendo características de diferentes visiones. Otra cosa que tiene que ver lo de Apocalipsis con Isaías, las dos visiones. ¿Qué más? ¿Qué, otra cosa muy llamativa? Eso es, santo, santo, santo, efectivamente. Nosotros usamos esa frase mucho, pero realmente es bastante raro en la Biblia. Pero sí, lo vemos aquí, eso de santo, santo, santo, es el Señor. Más que nada en Isaías y Apocalipsis, no, tal vez aparece en algún otro sitio, pero realmente es Isaías y Apocalipsis donde vemos ese, más que nada. Entonces, otra vez, la visión que tiene Isaías es, como dice Isaías 6:1, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Entonces, esas tres visiones tienen en común el hecho de que el profeta está viendo el trono de Dios. ¿Vale? Muy bien. Pues mira, que volviendo a los apuntes. No vamos a buscar estos pasajes, pero a ver qué es lo que podemos identificar. En cuanto, vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Apocalipsis 11, 3 a 6. ¿Ok? Apocalipsis 11, 3 a 6. Vamos a leerlo y mientras lo leamos, vamos a pensar, a ver, eso me suena. Eso me suena de tal cosa del Antiguo Testamento, ¿vale? Yo voy a leerlo y cuando has pensado en algo, párame, ¿vale? Y otorgaré autoridad a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio. Estos son los dos olivos y los dos candelabros que están delante del Señor de la tierra. Y si alguno quiere hacerles daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que quisiera hacerles daño. ¿Nadie ha visto algo del Antiguo Testamento? ¿Nadie ha visto alusión? De la boca de Dios. ¿Puede? Vamos a empezar con esto, con los dos olivos. Zacarías, efectivamente. Zacarías, no tenemos que buscarlo, pero si luego queréis buscarlo... Zacarías 4. 2 y 3 y 11 a 14. Muy bien. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más habéis visto? ¿Has dicho la boca del Señor? Vale. ¿Ok? Efectivamente, que hay mucha expresión en los profetas que desde la boca del Señor, el Señor va, no sé, castigar por el fuego de su boca, cosas así. Sí, muy bien. ¿Qué más? ¿Dos testigos? ¿Eso os suena? ¿Dos testigos? Hay un principio muy importante en la ley de Moisés que tiene que ver con dos testigos. Dos testigos dicen o sea, una palabra en contra de la persona es verídico. Vale. Hace falta dos testigos, efectivamente. Muy bien. ¿Qué más? La sangre. ¿La qué? Sangre. Ah, vale, estás en el 6. Efectivamente, pero antes de esto, y si alguno quiere hacerles daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos. Muy importante. ¿A quién está refiriendo? ¿Eh? ¿Moisés? Ah, no. Hay alguien en el Antiguo Testamento que hizo algo muy similar. Elías, muy bien. Elías, si quieres leer la historia, no es muy agradable la historia, pero es que hay tropas que vienen a por él y él está en un monte y dice, pues si yo de verdad soy un profeta de Dios, que fuego salga del cielo para devorar a mis enemigos. Y si quieres leer la historia, Segundo de Reyes 1, bueno, Segundo de Reyes 1. ¿Ok? Vale, y entonces... Esos dos testigos, evidentemente, bueno, vienen de Zacarías, dos testigos, eso viene de la ley. Ahora, ¿cómo te llamas otra vez? Emilio, muy bien. Emilio ha visto una alusión a Moisés, ¿verdad? Versículo 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días en que ellos profeticen. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Efectivamente, eso es Moisés, porque la primera plaga era de convertir, la primera, ¿no? De Moisés era convertir el agua del Nilo a sangre. ¿Sí? Vale, y mire lo que dice. Y para herir la tierra con toda suerte de plagas, todas las veces que quieran. Moisés, el más famoso dador de plagas, era Moisés, ¿no? En las 10 plagas. Pero también, ¿quién hizo esto de qué? Elías, muy bien. A fin de que no llueva durante los días en que ellos profeticen. Versículo 6 es otra indicación de que tiene Elías en mente. Así que aquí los personajes son Moisés y Elías. Y había muchas tradiciones de que al final de todo, pues esos, bueno, tradiciones judaicas, que iban a volver. Entonces aquí vemos Elías y Moisés en esta visión. ¿Ok? Ahora, hay más indicaciones, pero hemos encontrado los más importantes. Ahora, eso es lo que quiero decir, es que cuando nos acercamos al libro de Apocalipsis, es importante darnos cuenta de que es que va a referirse mucho al Antiguo Testamento. Y si no estamos atentos a eso o queremos pasar por ello, pues vamos a perder mucho. Y muchas veces hay pistas en las referencias a lo que quiere decir, ¿vale? Entonces, eso es la primera cosa que tenemos que tener en mente, acercarnos. Otra cosa, el libro de Apocalipsis es que tipo de literatura, ¿qué género de literatura es Apocalipsis? Alegórico. Bien, ¿qué más? Ficción. Hemos dicho alegórico, metafórico, ¿qué has dicho? Ficción científica o algo así. De ciencia ficción. Ficción significa que no es verdadero, o no es literal, no cuenta una verdadera historia que realmente ocurrió en el pasado, ¿verdad? Yo diría que eso es verdad en cuanto a muchas partes, pero no digo que el género sería ficción. Yo diría apocalíptica. Literatura. Ok. Apocalíptica. Lo que tenemos que entender es que como ese tipo de literatura no está muy común hoy en día, no estamos acostumbrados. Y entonces nosotros empezamos a leer Apocalipsis y decir, ¿pero qué es esto? Y intentamos leerlo como si fuera una epístola de Pablo. Y dice, ¿pero qué es esto? ¿Sabes? Pero si hubiéramos sido los primeros lectores, los que viven en las 7 iglesias que Juan menciona en los capítulos 2 y 3 de este libro, habríamos empezado a escuchar, no, ellos no van a leer, van a escuchar, porque era el método en aquel entonces. Muchos de ellos probablemente no podían leer, pero hay alguien que está leyendo esa historia y va a decir que, vale, es apocalíptica. ¿Sabes? Porque había otros. Es que hoy en día tenemos otros apocalipsis judaicos. Y después de Apocalipsis había otros escritos que son cristianos, ¿vale? O apocalipsis cristianos. Entonces, no era como, ¿pero qué es esto? Es que ellos entendían. Y una de las características de los apocalipsis es que utilizan símbolos. Símbolos en cuanto a los números, en cuanto a los colores, en cuanto a la visión. Es que es muy común en los apocalipsis de tener visiones. Y es muy común que hay un ángel o algún otro que está traduciendo o interpretando lo que ve. Eso también es muy común. Entonces, Si tenemos la mentalidad de que todo es literal, todo que puede ser literal es literal, pues no sé, creo que vamos a fallar. De la misma manera en la que si tú me recitas un poema y dices, pero eso no tiene sentido, es que tú has dicho que nuestro amor es una rosa, pero no es una rosa. ¿Qué quieres decir? ¿Que nuestro amor es muy espinoso? Pero ¿cómo puede el amor ser espinoso? ¿Sabes? Si tengo la mentalidad de que todo tiene que ser literal, pues no voy a entender ni la mayoría de las canciones en la radio, ni mucho de la Biblia. El Señor es un pastor. Fíjate, no lo sabía. Pensaba que era espíritu. Oh, no, es un pastor. ¿Sabes? Es que no hay... Hay que tener mucho cuidado, porque normalmente nosotros nos adaptamos en el momento. Leo una epístola de Pablo y sé que es que está escribiendo una carta, entonces no está usando algunas metáforas, sí, pero más o menos yo sé qué esperar. Pero cuando llegamos a Apocalipsis, tengo que cambiar la idea y buscar la verdad por medio de los símbolos. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cómo algunos ejemplos de esto. Números. El número 7 suele simbolizar algo completo, la totalidad de algo. ¿Ok? Ahora, ¿cuántos grupos de 7 tenemos en el libro de Apocalipsis? A ver, vamos a empezar a nombrarlos. Las iglesias. 7 iglesias. ¿Puede alguien contar? A ver, con... Trompetas. Trompetas. Copas. Copas. Espíritus. Espíritus, los 7 espíritus. Ajá. Sellos. Sellos, trompetas. Candelabros. ¿Eh? Candelabros. Sí, candela, sí, en el capítulo 1. Ojos. Ojos, 7 ojos. Dice que el cordero tenía 7 ojos, creo, algo así. ¿Eh? Cuernos. Hay 7 cabezas en el dragón y la bestia tenía 7 cabezas. Oh, me encanta este libro, ¿eh? En serio, me encanta este. ¿Qué más? Hemos llegado a un tercio más o menos. ¿Eh? No, hay unos 24, creo que 24. ¿Qué más? 7... Siete rollos, dice. ¿7 qué? Rollos. Reinos, reyes. Bueno, hay 7 cabezas en la bestia y dice que las 7 cabezas son 7 reyes. ¿Okay? También dice que las 7 cabezas son 7 montes. ¿Y alguien sabe una característica de la ciudad de Roma? Sí, sí, tiene 7 cabezas. Roma era conocida como la ciudad de 7 colinas. Eso es capítulo 17, uno de los más complicados de todo, pero eso es una de las pistas. Dice que, bueno, no vamos a entrar en eso. Hay 7 iglesias, 7 estrellas en la mano de Jesús, capítulo 1. 7 candeleros, ¿cómo? 7 espíritus de Dios en el 3:1, por ejemplo. En la semana que tiene 7 días. 7 días, ya. 7 antorchas de fuego en el 4:5, 7 ojos y 7 cuernos. Ah, sí, había 7 cuernos, muy bien. En el cordero, 7 sellos, 7 trompetas, 7 truenos. Y en el capítulo 10, versículo 3, 7 cabezas del dragón y la bestia, 7 diademas en las cabezas del dragón, 7 plagas o copas, 7 montes, 7 reyes. Menos obvio. Por ejemplo, vamos a 7:12. Apocalipsis 7:12. ¿Puede alguien leerlo? 7:12. Sí. Diciendo amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Entonces, amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza. ¿Cuántas características de 7? Lo mismo vemos en, por ejemplo, Apocalipsis 5:12. cuando da alabanzas al Cordero. Esto es alabanzas al Dios, pero también alabanzas al Cordero. Y luego hay bienaventuranzas por todo el libro de Apocalipsis. ¿Queréis adivinar cuántos hay? 7. Hay 7 bienaventuranzas dispersadas por todo el libro. Ok. El número 12. Número 12, parece que el 12 tiene que ver con la iglesia, la totalidad del pueblo de Dios, del pueblo de Dios, ¿vale? ¿Podéis pensar en algunos 12 que vemos en Apocalipsis? ¿Eh? 12 apóstoles. En el capítulo 21 está describiendo en la Nueva Jerusalén y dice que tiene 12, bueno, con fundamentos, creo. Cimientos, gracias. Que son los 12 apóstoles. Y tienes 12. Las tribus de Israel. Sí, bueno. Sí, vamos a capítulo 21. Está describiendo la Nueva Jerusalén. Versículo 12. Así que 21, 12. Describiendo la Nueva Jerusalén. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y en ellas había nombres escritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. ¿Ok? Y luego, versículo 14. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Pues eso, claro, había 12 apóstoles, había 12 tribus. Pero vamos a seguir leyendo. Sí. Versículo 20. El 21, versículo 21. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era de una sola perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, como cristal transparente. Y y el 22, versículo 2, capítulo 22, versículo 2. Y en medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruta, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Entonces, tenemos 12 como un número que se expresa mucho acerca de, o dice mucho acerca del pueblo de Dios. ¿Okay? ¿Qué es lo que quieres decir cuando multiplica el número 12? 12 por 12, por ejemplo, ¿sería qué? 144. Eso es 12 por 12. Y si quieres hacerlo, pues 12 por 12 por 1000. 144.000. ¿Os suena esos números? Por ejemplo, en capítulo 7, describe algo. Capítulo 7, vamos ahí. Vamos al versículo 3. Un ángel dice a otros ángeles, no hagáis daño a la tierra hasta que algo ocurra. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Versículo 3. No hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Vamos a hablar más de esto luego, ¿vale? Pero va a poner un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los que fueron sellados. 144.000 sellados. Según los testigos de Jehová, ¿quiénes son los 144.000? Eso es lo que yo entiendo. Y el hecho de que ahora mismo, ahora en la historia ya se han sobrepasado ese número de testigos de Jehová, si no me equivoco, dicen que sí, 144,000 van a estar en el cielo y el resto aquí en la tierra, ¿no? Vale, muy bien. Es curioso que lo que dice, entonces, de la, entonces 12 tribus, entonces hay 12,000 de cada tribu. ¿Ok? Entonces, está utilizando, pues, lenguaje de los judíos, de Israel. Israel, ¿verdad? No ha visto nada todavía. Dice que oí el número. ¿Y qué es el número? Acabo de decir. ¿Qué es el número? 144,000. ¿Ok? Versículo 9. Después de esto, miré y vi una gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Y entonces Juan pregunta, ¿quiénes son? ¿Quiénes son estos? Y dice en el versículo 14 la respuesta. Estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Son creyentes. Son creyentes que han pasado ya por la gran tribulación. ¿Vale? Y entonces pueden ser cualquier creyente que ya ha llegado al cielo, puede ser al final de todo, cuando todos los creyentes ya están con Cristo. Pero dice que es una multitud sin número. Entonces, me parece muy interesante. Oye un número, y el número es 144,000. Ve, y lo que ve es una multitud sin número. En mi opinión, es lo mismo. Los 144,000 son los creyentes, pero está describiéndolos desde dos diferentes perspectivas. ¿Vale? Pero eso, lo más importante es el hecho de que el número, los números son simbólicos. ¿Vale? Y hablan de el pueblo de Dios, en el caso del 12. ¿Vale? Pero cuando estás luego hablando de todo, quieres multiplicar eso, pues la manera en la que Juan lo hace, o la visión de Dios lo hace, es multiplicar 12 por 12 y 10 por 10. 144 más 100. 144,000. Hay otro lugar donde lo dice. Vamos a volver al capítulo 24. Y no os preocupéis por el hecho de que todavía estoy en la introducción, porque lo que estoy diciendo vamos a ver más tarde en los diferentes puntos. ¿Vale? Entonces, lo que estamos diciendo ahora mismo, vamos a volver a ver, pero ya tenéis el trasfondo. El 21. Apocalipsis 21, versículo 10. A ver, ayúdame. ¿Dónde da las medidas de Nueva Jerusalén? Y pone el número. El 16. Y la ciudad está asentada en forma de cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y midió la ciudad con la vara 12,000 estadios. Y su longitud, anchura y altura son iguales. Y midió su muro 144 codos, según medida humana, que es también de ángel. Entonces, lo que quiero decir es que las dimensiones, y todavía está usando esos múltiplos de 12. Entonces, cuidado a la hora de decir, a ver, dice que la Nueva Jerusalén es, el muro es 144 codos. A ver, ¿cuántos metros sería? Entonces, y hago los cálculos para ver la Nueva Jerusalén, ¿qué es la anchura de la puerta? Lo que quiero decir es, cuidado con esto. Porque a lo mejor no es literal. Está expresando una verdad, sí. Y vamos a volver y hablar más de esto. Pero los números normalmente son simbólicos. Puede que sean literales también. Un número literal puede ser, por ejemplo, puedo nombrar a mi hijo un nombre que significa regalo de Dios, por ejemplo. No sé qué nombre significa regalo de Dios, pero podría nombrarle así. Entonces, vamos a decir que ese nombre es Marcos, ¿vale? Literalmente su nombre es Marcos, pero también es un símbolo, ¿vale? Eso es posible, que los números son así en el libro de Apocalipsis. Pero yo diría que no siempre. El símbolo es más importante que la literalidad de esto, ¿sabes? ¿Qué es lo que las dimensiones de esta ciudad están diciéndonos acerca de Dios, acerca de nosotros, acerca de la Nueva Jerusalén? Eso es lo más importante. Yo creo que debemos pasar nuestro tiempo intentando meditar sobre esas cosas. Y vamos a hacer eso cuando volvamos a la Nueva Jerusalén, ¿vale? ¿Preguntas hasta ahora? Sí. Una pregunta. Me gustaría, al decir que miden codos, que es igual que un ángel y un hombre, significa que más o menos hay 50 centímetros del codo a la mano. Uh-huh. Y si hablamos de 44, tendríamos 77 metros. Tanto de altura como de ancho y de largo sería un cubo. Uh-huh. De 77 metros que se... Yeah. Que sería la nueva Jerusalén. Uh-huh. Yeah. Pero en ese cubo podría caber quizá los 144.000. Uh-huh. Pero al hablar de una multitud sin número, significa de que hay muchas más personas más. Yeah. que son salvas. Sí, sí. Y lo que yo estoy diciendo es que me da igual las medidas reales o sea literales. Lo que me importa más es qué es lo que está simbolizando, utilizando esos números, diciendo que la ciudad es un cubo. Y como tú has dicho, la anchura, la longitud y el alto son iguales, es un cubo. Pues vamos a hablar de esto. Pero ese simbolismo para mí es más importante que decir que, ¿pero en serio podríamos meter 144.000 personas en una ciudad así? No sé, porque solamente entonces tendríamos cada persona 6 metros cuadrados. No, no me parece, ¿sabes? Para mí eso no son las preguntas. Sí, pero gracias por eso. Muy bien. ¿Otra pregunta? ¿Por qué utilizar los números? El 2, el 6, el 7, el 12. La numerología es muy importante, ¿no? Sí, sí, sí. Porque es una característica de la literatura apocalíptica. Por eso diría. Cada número tiene un significado. Más o menos, sí. 3, por ejemplo. ¿Qué 3 qué sería el símbolo más o menos de qué? De la Trinidad, de Dios, sí, sí, sí, de la perfección. ¿Y 4? 4 más complicado. Pero yo diría que 4 sería más relacionado con la tierra. Y no sé si vamos a ver ejemplos de eso, pero hay muchos ejemplos en que usa el número 4 y parece que tiene que ver con la tierra. 5 y 6 normalmente no tienen, no hay un símbolo muy, muy claro que va con el 5 y 6. ¿Cómo? Ah. Sí, la medida del hombre. Sí, en Apocalipsis es verdad. No sé si en mucha de la literatura apocalíptica se usa de esa forma, pero tal vez. 7, pues algo completo. Pero puede ser algo malo o algo bueno, porque la bestia tiene 7 cabezas, el dragón también. El 10 también tiene que ver con totalidad. 12, pues el pueblo de Dios, normalmente. Eso es lo que estudiosos han visto al estudiar, no solamente literatura apocalíptica, pero en otros lugares también. En la Biblia, por ejemplo, y se ve mucho estos símbolos. Pues muy bien, vamos a la página 2. Bueno, no sé. ¿Eh? Es que falta mucho. No, ¿qué? No hay nada. Vale. Ok. Vamos al primer tema teológico. Lo que Apocalipsis enseña acerca de Jesús. ¿Qué? Pero hay, a ver si todos tienen una hoja al lado. O sea, ¿tienes una hoja o tienes una al lado? Si no, a lo mejor podemos compartir. Federico, ¿tú tienes una hoja? No. ¿Apuntaste? Vale. Todos los que no apuntaste, poneos de pie. No, no, no. Entrega vuestras hojas. Vale. ¿Alguien más no tiene apuntes en la mano o al lado? Muy bien. Mira, tenemos que recordar una cosa. Para nosotros los evangélicos, sabemos que Jesús es divino. ¿Sabes? Sabemos que la Trinidad, aunque no puedo explicarlo, que consiste de Dios el Padre, Dios el Hijo, Cristo y el Espíritu Santo. Pues muy bien, sí, también hay símbolos. Pero eso es algo de viniendo del cristianismo, saliendo de la religión de los judíos, no hay nada más increíble de eso. El hecho de que ellos llegaron al punto de llamar a Cristo Dios o divino. Y llegaron a adorarle. Es increíble. Es increíble, ¿vale? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos, algunas maneras en las que Juan contribuye a lo que sabemos acerca de la identidad de Jesús, ¿vale? En los apuntes dice el 1:8. Esto está refiriendo al Padre, a Dios, ¿vale? Y dice, yo soy, está en los apuntes, yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Qué? ¿Qué significa el que era, el que es, el que ha de venir? ¿Qué significa? ¿Eh? Bueno, no, eso solamente habla de Dios, del Señor Dios, del Padre. Eterno, desde antes, ahora, en el futuro viene. Dice otras cosas también. El hecho de que dice que el Señor vendrá es llamativo, pero no vamos a hablar de esto ahora mismo. Pero sí, Alfa y Omega. Como Alfa es la primera letra del vocabulario griego y Omega el último, está diciendo algo, está hablando de su eternidad, sí. Está hablando de su soberanía sobre todo, ¿no? Y esto viene del Antiguo Testamento, claro. Claro, del Antiguo Testamento, de Isaías 48, versículos 12 y 13. Están los apuntes. Ahora, vamos a 1:17. Y esta vez está hablando de Jesús. ¿Ok? La visión de Jesús. En el 1:17. Y bueno, podéis buscarlo o simplemente en los apuntes. Dice, yo soy el primero y el último. No es exactamente lo mismo, ¿verdad? No ha dicho eso de Dios. A Dios ha dicho Alfa y Omega. El que era, el que es, el que va a venir, ¿no? A Jesús dice algo similar. Primero y último. Es lo mismo. Bueno, es muy similar, ¿ya? Ok. Vamos al final del libro ahora. Versículo 21:6. Otra vez, estoy en los apuntes. 21:6. De Dios dice, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Otra manera de decir algo muy similar. Alfa y Omega, principio y fin. De Jesús ha dicho, primero y último. Y luego, en el 22:13, acerca de Jesús, dice, yo soy el Alfa y Omega, igual de lo que ha dicho de Dios en el primero, ¿no? El primero y el último, el principio y el fin. Entonces, dos de estos, Alfa y Omega, y principio y el fin, antes describían a Dios. en serio, ¿podéis imaginar un autor que escribe de, bueno, sí, he dicho esto acerca de Dios y ahora voy a decir lo mismo acerca de este hombre? Este hombre que aprecio mucho. No. Es, en un libro así, es, eso es una indicación de algo mucho más importante, de, tiene muchas características de Dios. No, dice que Él también es eterno. Él también es el que ha sido desde el principio, que será hasta el final. Sí, es divino. Otras cosas acerca de Jesús, en cuanto a su identidad. Dice en el 22:3 que Jesús comparte el trono de Dios. Debe ser un trono muy grande, supongo. Pero dice que es el trono de Dios y el Cordero, creo. Pues en serio, Dios va a compartir el trono con conmigo, con su hijo, sí. Pero los dos reinan. Es que Jesucristo es más que simplemente algún profeta. Es divino. Uh-huh. 22:16 dice que Jesús es la raíz y el linaje de David. ¿Habéis pensado en esto? Raíz de David, ¿qué significa? Que alguien es la raíz de alguien. Bueno, principio, sí. Si yo digo que, pues, antepasado, yo diría que probablemente tiene que ver con el antepasado, porque David realmente vino, es que Jesús es la raíz de David, en el sentido de que él sustenta a David, David viene de él, pero también es del linaje de David, porque Jesús era humanamente un descendiente de David. Entonces eso es algo que vemos en Isaías, ahí Isaías 11, 1 y 10, pero en Isaías estaba hablando del Mesías. En Apocalipsis dice que, claro, y ese lo repite, pero esta vez dice que Jesús es eso. Jesús es la raíz de David, pero también el descendiente. Y también en el 22:6-16, Jesús, tal como Dios, envía el ángel con su mensaje. Ellos comparten una identidad, Jesús y Dios. Y claro, Apocalipsis no es un libro donde esperas que va a usar lenguaje muy técnico, lenguaje muy teológico, ¿sabes? Como si fuera un libro de teología. No, es muy diferente. Pero en la forma apocalíptica, describe Jesucristo como divino. ¿Vale? Pues, ¿qué más dice acerca de Jesús? Es el Hijo del Hombre que ha recibido de Dios la autoridad. Vamos a buscar esos tres referencias, ¿vale? Apocalipsis 1:13, vamos a buscar esto. Vamos a tener un descanso ya en unos minutos, ¿vale? ¿Para qué? ¿Puede alguien leerlo? Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Okay. Entonces, ¿quién es este hombre? ¿Cómo se describe? ¿Le describe? Jesucristo. ¿No? Semejante a un hijo de hombre. ¿De dónde viene ese término? De Daniel. ¿Y? Bueno, sí, de Daniel. ¿Eh? Jesús se lo utilizaba para... Vale. Vamos a Daniel, porque se usa también mucho en Ezequiel, pero es más bien en Daniel donde vemos la importancia de ese título. Daniel 7. Y si hay un capítulo del Antiguo Testamento al que Apocalipsis al que alude Apocalipsis más, probablemente sería Daniel 7. Es que constantemente está... Vale. Daniel 7, 13 y 14. ¿Puedes leerlo? Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo. Venía un hombre como un hijo de hombre, y vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, ¿cuáles son las características? Bueno, está bien, vamos a Marcos 14. ¿Vosotros recordáis cuando Jesús citó ese versículo para hablar de sí mismo? ¿En qué contexto? Él se llamó muchas veces el Hijo del Hombre. Eso fue su título favorito para referirse a sí mismo. Otras personas no le llaman Hijo del Hombre, pero él sí, muchas veces él... Hablaban de sí mismo en tercera persona. El Hijo de Hombre hace esto. Pero es en el en su juicio, antes de su crucifixión, que él dice algo muy importante. Marcos 14. Vale. Bueno, sí, vamos a leer el 61 hasta el 63. Sí, ¿quién va a leerlo? Ahí. Pero él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿Eres tú el Cristo, el hijo del bendito? Así le dijo: Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en la nube del cielo. Ok, entonces eso es exactamente lo que Daniel acaba de decir. Está diciendo, yo soy ese Hijo de Hombre al que hablaba Daniel en su visión. Muy bien, ¿y sigue? Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos lo condenaron, declarándolo digno de muerte. Ok, entonces, ¿qué nos dice el hecho de que el sumo sacerdote reaccionó de esta forma? ¿Qué es lo que nos dice acerca de ese título y lo que Jesús ha dicho? Que para usar ese término, ese título, y decir que soy yo, es más o menos llamarte Dios, el hijo más glorioso que se identifica tanto con Dios Padre, que claro, es demasiado, es... Estás cometiendo blasfemia, es decir, que tú, un ser humano, eres eso. El problema que tenía el sumo sacerdote es que tenía razón, Jesús. Él era ese, estaba, Daniel sí estaba hablando de él. Pero, entonces vemos eso también en Apocalipsis. Ok, pues muy bien. Sí, vamos a hacer Apocalipsis 5 a 6. Mira, el capítulo 4, ¿qué ocurre en el capítulo 4? Bueno, vamos a empezar antes. El capítulo 1 es una introducción y presenta a Jesús, una visión de Jesús, dice que, mira, esto lo que voy a escribir es una apocalipsis, que significa una revelación. Voy a revelar algo. Mucha gente piensa que Apocalipsis es para esconder la verdad. No, es para revelar. El capítulo 2 y 3, ¿de qué se trata? Él dice, pues mira, siete iglesias y son literales porque cada uno tenía su ciudad. Probablemente representaban más iglesias, siete. Entonces, pues, hay siete iglesias literales, voy a escribir a ellos. Quiere decir que no quería decir nada a la iglesia de Colosenses que estaba al lado. Pues probablemente no, pero probablemente quería decir siete porque eso representa la totalidad de bueno, no sé. Pero lo importante es que está diciendo, pues, las iglesias, mira, estoy escribiendo a vosotros. Luego, en capítulo 4, ¿qué ocurre? Ajá. Entonces, ¿dónde va? ¿Dónde va Juan? Sí, en espíritu está llamado, está llevado al cielo. Y ve, en el capítulo 4, eso es la sala del trono de Dios. Y es increíble porque ve que todo está bajo el control de Dios. Todo, y hay miles y miles y miles de ángeles que están adorándole. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Y todo está enfocado hacia Dios y la alabanza de su nombre. En el capítulo 5, ¿qué ocurre? Pues se presenta el Cordero. ¿Okay? Mira lo que dice. El 5:5. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, porque había dicho, no hay nadie que puede abrir el libro de los 7 sellos. No llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. ¿Qué es lo que Juan ha escuchado? ¿Quién es este que es digno de abrir el sello? ¿Cómo se describe? Un león. La raíz de David, o sea, es Jesucristo. Sí, pero el título que usa es León de Judá. Y vosotros sabéis, ¿no? Eso es un término de que viene de Génesis y se refiere al hecho de que Jesús era del linaje de Judá y, bueno, el león de Judá. ¡Es un león! Eso es lo que escucha. ¿Qué dice el versículo 6? Miré. Ahora, eso es lo que ve. Y vi entre el trono, con los 4 seres vivientes y los ancianos, a un cordero. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Es un león o es un cordero? ¿Habéis visto alguna vez que un cuadro en que un autor ha intentado pintar ese ser, como un león y un cordero a la vez? Es mejor no intentarlo, ¿eh? Es mejor. Aunque, si, bueno, no voy a entrar. Hay pintura que es muy interesante sobre Apocalipsis, pero la idea no es visualizar un león que también es un cordero. Eso no es el propósito. El propósito es describirle con diferentes maneras para enfatizar diferentes características, ¿vale? Entonces, él es un león de Judá, es un gobernante, él reina. Pero también es un cordero. ¿Y qué tipo de cordero? ¿Qué es lo que dice acerca de ese cordero? Inmolado, pero de pie. Inmolado, pero de pie. ¿Qué significa eso? Resucitado. Yo creo que sí. Yo creo que el simbolismo es que esto es el cordero que ha resucitado. Y bueno, y los santos se lo dice. Pero eso, la imagen de un cordero que inmolado, pero de pie, es... Habla de su resurrección. Al decir un león, está significando que es el rey. Como, por ejemplo, aquí en la tierra, el rey de la tierra es el león. Ya, yeah, ya. Yeah. Y al hablar de cordero, estamos hablando de que es mucho más humilde y es más sencillo. Sí. Y las dos características describen bien a Cristo. Sí, sí, sí. Ya, yeah, muy bien. Ok. Bueno, entonces vamos a pasar de alto a la D, el que volverá. Ya sabemos eso, ¿no? Que Apocalipsis habla de eso. Jesús volverá. Ahora, ¿qué tal vais? ¿Necesitáis un descanso? Antes de empezar la B. ¿O la 2? ¿Qué? Bueno, si alguien tiene que ponerse de pie, está bien. Aquí el abuelo está cansado. Jackie, ¿qué haces? Vale. Vale. Jackie está comprobando que digo la verdad. Que... Vale, vale. Pues vamos a hacer un poco más y luego vamos a hacer un descanso. Ok. Eso creo que... Ahora vamos a hablar del hecho de que Satanás imita a Dios. ¿Vale? ¿Habéis oído de la Trinidad? Oh, no, a ver. Sí, satánica, la Trinidad satánica. O la parodia de Dios que es satánica. ¿En qué consiste? ¿Quién es el que corresponde a Dios Padre? ¿Dragón o Satanás? Es lo mismo, sí. En Apocalipsis, el dragón es Satanás, se lo dice. ¿Y quién es el que corresponde a Cristo, el Hijo? La bestia. Y vamos a... Espero que pueda convenceros de esto, ¿vale? ¿Eh? La mayoría de la gente piensa que el anticristo es la bestia. O sea, es lo mismo, ¿no? Sí. Cristo, anticristo, es lo... Mira, Apocalipsis no habla de un anticristo. Es segundo de Tesalonicenses habla del anticristo, primero de Juan habla del anticristo, tal vez alguno más. Apocalipsis habla de la bestia. Entonces, pero la mayoría de la gente piensa que es la misma figura. ¿Y quién sería el que corresponde al Espíritu Santo? Falso profeta. Falso profeta, que es la segunda bestia. Efectivamente. Mira, vamos a hacer una cosa entonces. El número 2 en los apuntes. Vamos a empezar con la B. La B. Apocalipsis 13, 3. No, vamos a empezar con el 1. 13, 1. ¿Puede alguien leer los primeros 3 versículos? Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Okay. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Muy bien, muy bien. ¿Cuáles son algunas posibles indicaciones de que la bestia es una parodia de Jesús? Vamos a ver otra indicación. ¿Puede ser? Eso es. Una cabeza de sus 7 que había muerto, pero... Vale. Si tenemos tiempo, vamos a hablar acerca de qué es lo que eso... ¿Qué es eso nos dice acerca de la posibilidad de que la bestia representaba a Roma y el emperador Nerón? ¿Vale? Pero ahora mismo simplemente estamos mirando al hecho de que, pues mira, si el cordero fue inmolado y estaba de pie, y la bestia tenía una cabeza que estaba muerto pero había resucitado, pues tal vez es una indicación. Otra cosa, versículo 4, y adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia. Eso suena de la relación entre el padre. Ah, ¿por qué? Porque el padre le da su sitio al hijo. Eso es. Eso queda muy claro, especialmente en el Evangelio de Juan. Cristo siempre está diciendo, pues solo puedo decir lo que mi padre me ha enseñado, o yo hago las cosas que mi padre hace, sí, y es el padre. Jesús siempre está dando gloria a su padre, eso, bien. Bueno, el hecho de que adoraron a la bestia, adoraron al dragón y adoraron a la bestia, dice eso también. También en el 2 que habla de que le dio el poder y su trono, ¿no? Y la grande autoridad. Sí. Entonces, ¿quién es lo que tuvo? Porque sí. Mira, en el libro de Apocalipsis hay dos tipos de personas. Hay los que siguen al cordero y los que siguen la bestia o el dragón. Ahí tengo yo esa duda. Para eso me gusta esto. Porque aquí estamos viendo solamente de una perspectiva divina, la deidad de Jesús, el poder que le da su padre a su hijo. Pero también este dragón es aquí el falso profeta, el que le va a dar el gobierno. Le dan autoridad y van a dar la profecía también. O sea, son las dos cosas, el bien y el mal. ¿O estoy equivocada? Ah, no entiendo, no entiendo. A ver. A ver. Yo, por ejemplo, al gran dragón, yo le, ¿cómo es? Es Satanás. Ya. Y que él va a dar poder aquí en la tierra. Sí. Para el anticristo. Vale, sí. Esa es la otra perspectiva que tengo, aparte de la deidad y la divinidad de Jesús, que lo estamos comparando, que el dragón es como su padre y le está dando el trono a su hijo, ¿no? Sí. Es de Jesús. Ya. Es una divinidad. Pero también eso es ya el bien, algo puro, algo celestial. Sí. Y lo otro, en cambio, es tinieblas. Sí, sí, pero eso... Es una copia de lo que va a haber, sí, del anticristo y del poder que va a haber aquí, ¿no? Y la gran tribulación. A eso digo yo, ¿estoy mal o estoy bien? Sí. Es como C.S. Lewis ha dicho que Satanás no puede crear nada, solo puede corromper, ¿no? Corromper, perdona. Corromper lo bueno. Eso es lo que Satanás hace. Sí, en cualquier cosa. Por ejemplo, una autoestima que se basa en el hecho de que soy hijo de Dios, eso es bueno. Pero el orgullo, eso es malo. Y Satanás es el que nos motiva a ser orgulloso. El sexo es algo que Dios ha creado. Es bueno. Pero Satanás lo corrompa para que lo usamos de una forma equivocada. La comida es algo muy bueno. Es un bien que el Señor ha creado para nuestro bien y nuestro gozo. Pero claro, es de comer demasiado y de usar todo mi dinero a comprar lo bueno mientras hay pobres que necesitan, ¿sabes? Eso es malo. ¿Sabes? Eso es lo que digo. Es que Satanás no cree en nada, pero sí imita y corrompe lo bueno. Eso es lo que dijo el hermano. Bueno, ese hermano es muy inteligente, así que... No, yeah. Pero esa es la duda que yo también tenía. Muy bien. ¿No? Muy bien, sí. Okay. Pues también dice en el 19:12 que Cristo tiene muchas coronas. Pues la bestia tiene coronas también. El dragón da a la bestia su poder, trono y gran autoridad, tal como el Padre dio su autoridad al Hijo, si hemos visto. La adoración... Ah, vale. A la bestia le fue dado autoridad sobre todas las naciones, tal como Cristo es el Señor sobre todas las naciones, ¿vale? En el, porque aquí en lo que hemos leído, dice que le fue dado a la bestia autoridad. En el 4 dice eso, pero sabemos que el verdadero rey del universo, del mundo, es Cristo, ¿sabes? Cosas así. También hay una cosa más que creo que es importante. Vamos al capítulo 17. Porque no podemos terminar sin mencionar el abismo. A ver, el 17, porque el abismo es algo que he pasado tiempo estudiando. Los capítulos 13 y 17 son los más importantes a la hora de ver quién es la bestia, ¿vale? Y en el 17:8 dice, la bestia que viste era y no es y está para subir del abismo e ir a la destrucción. A ver, ¿eso os suena de algo? El hecho de que era, no es, pero va a subir del abismo y... Vamos a seguir leyendo. En el 8, y los moradores de la tierra cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo se asombrarán al ver la bestia que era y no es y que vendrá. Sí. Y claro, es muy complejo todo lo que significa el hecho de que no es, pero lo que quiero señalar es el hecho de que Juan está describiéndole en términos que son muy familiares, que él ha utilizado a describir al Padre, y también sabemos todos que Cristo es en el cielo, está en el cielo y volverá. Así que desde la perspectiva de la tierra, Jesús era, no está, pero vendrá otra vez, ¿sabes? Pero otra vez, el hecho de que al principio de este versículo dijo era, no es, pero subirá y va e ir a la destrucción. Es una manera irónica de describirle como, pues sí, la bestia también tiene su parusía, ¿no? ¿Parusia o parusía? Parusía. Jesucristo tiene su venida, él vendrá una segunda vez, pues la bestia también, pero su venida es para ir a la destrucción. ¿Okay? Entonces, es otra manera que él describe. En cuanto a el falso profeta, que como él es como el Espíritu Santo, eso vemos más que nada en el hecho de que vamos a leerlo, es más fácil leerlo. El capítulo 13 y versículo 11. ¿Puede alguien leer el 11, 12 y 13? Sí, del capítulo 13, sí. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Okay, muy interesante, ¿no? Eso es el falso profeta o la segunda bestia. Y él tiene dos cuernos semejante a un cordero, pero hablaba como un dragón. Muy interesante, ¿eh? Vale, sigue. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Okay. ¿Qué indicaciones ves que Juan está diciendo que esto es como una parodia del Espíritu Santo? Eso de la primera bestia. Entonces esto sí, como Cristo. La primera bestia es como Cristo. ¿Qué hace la segunda bestia? Grandes señales. ¿Grandes señales? A ver, Espíritu Santo hizo grandes señales en el libro de Apocalipsis, no, el libro de Hechos. Sí, sí. Está lleno de las grandes señales del Espíritu Santo. Ajá, ¿qué más? Exalta a la bestia, a la primera bestia, y vuelve a Espíritu Santo. Vaya, mira, versículo 12. Y hace que la tierra y los que moran en ella adoran a la primera bestia. ¿Cuál es la función primordial del Espíritu Santo? Exaltar a Jesús. Exaltar a Jesús, sí, sí, sí. Es que el Espíritu Santo, otra vez en el libro de Juan, dice mucho de esto. El Espíritu Santo engrandece a Jesucristo. El Espíritu Santo es Él que obra en la vida de los santos para que nosotros entendamos a Jesús y vivamos por Él y todo esto. Efectivamente, es que el falso profeta tenía la misma el mismo trabajo, ¿sabes? Del Espíritu Santo, pero al revés. En cuanto a que toda la gente engrandezca la bestia y adoren la bestia. Sí, sí. Bueno, hay otras indicaciones aquí, pero vamos a tomar un descanso y luego vamos a seguir.